cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices si lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices si lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Me pregunto si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche. De verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas. Que tenemos tiempo de odio, que siempre hay algo en la cocina. Que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía. Y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra. Y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piénsalo tú mismo y dices si lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices si lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos, de vida. Tengo hambre de abrazos, hambre de vida. Tengo hambre de vida. De vida, hambre de vida, y hambre de vida, tengo hambre de vida, tengo sed de besos y hambre de abrazos, me acogía del pasado y desinterés por el futuro, tengo hambre de vida, tengo sed de besos, de vida, tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos. Hola, hola, buen día, estamos en este lunes 22, 23 de febrero. Ya terminando este verano en el litoral que se llena tanto de gente, ¿no? Un territorio que está hecho un poco para los turistas, para los turistas, para quienes vienen a... Así, es increíble la cantidad de casas vacías, pienso yo, que hay durante todo el año, que pueden soportar en el verano tanta cantidad de gente, así... ¿Cómo colapsa todo? Sí, ¿cómo colapsa? Como lo más evidente del colapso son las calles, como el taco eterno en todos lados, como que está, no está en disposición para recibir a tantas personas, pero también colapsan como la cuestión del agua. Por ejemplo, hay algunos lugares en Cartagena que no llega la presión del agua en el día, así como que solo muy temprano en la mañana y después ya en la noche. ¿Por qué hay demasiada gente? Pues está pasado a caca por todos lados porque como que las fosas y las cuestiones de los baños ya no dan tampoco. Entonces, es como que, claro, hay un colapso porque no está preparado el litoral para toda la gente. Y bueno, en algún momento tal vez ya lo hablamos, igual que tampoco está preparado como para que viva tanta gente, porque, o sea, se queda cada vez más gente a vivir acá y los colegios como que no dan, los consultorios no dan, la micro no da, como que es un territorio que se quedó como en el pasado de en cuanto a la forma en que está habitado. Y de hecho, uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy, estuvimos hablando con Fernando Valencia, que es de como distintas agrupaciones ambientalistas de Algarrobo, del Quisco también, del Defensa del Batro, que es una quebradita ahí en el Batro, en el Quisco. Y ahí hablábamos justamente de la expansión inmobiliaria que hay en específico en Algarrobo, pero que ocurre en otros lugares del litoral, como esta idea de que hay también pues tantas casas que se construyen y se construyen como departamentos, sobre todo edificios, para recibir a gente como del verano y tener su casita con vista al mar, su departamento con vista al mar, su ecodepartamento y la bola, que es algo que habita, se habita solo en el verano. Claro, pensar eso, como construir viviendas, no para resolver un problema habitacional, porque también en el mismo contexto en el que se están construyendo edificios para aumentar el negocio inmobiliario de personas que vienen solamente a ocuparlo durante enero, febrero, se está desalojando, sigue el desalojo de la toma más grande de este territorio ocupado por el Estado chileno. Entonces, también hay esta contradicción, ¿no? Sí, pues ahí se ve toda la contradicción muy evidente. Porque no es, ahí se evidencian mucho, ¿no? Que no son viviendas para vivir, no son como casas para vivir, departamentos para vivir, sino que son solo de veraneo y donde las inmobiliarias lucran un montón, donde tienen todas las complicidades con los municipios, donde tienen todos los arreglines con los planos reguladores que son súper antiguos, como que en el litoral los planos reguladores que son este ordenamiento territorial que te dice dónde construir, dónde no, de qué altura, de qué dimensión y toda la cuestión, es del 98, generalmente son de los 90, el de Algarrobo es del 98, generalmente todos los del litoral son por ahí, entre el 95 y 98, o sea, son súper antiguos, donde la realidad era totalmente otra, y donde también la conciencia ambiental era diferente, pues, donde tapar un humedal no importaba, tapar una quebrada no importaba, porque no, como que eran espacios verdes y ya está. Ahora como que se da un poco más que la gente, que hay organización, individualidades que le dan más valor a estos espacios naturales, donde se da más énfasis a la educación ambiental y se genera un poco más esta conciencia de que esos espacios no son como un peladero y ya, sino que son ecosistemas totalmente ricos, diversos y que son como lo que va quedando también de lo antiguo que había en estos territorios. Como pensar que antes aquí eran puras quebradas y humedales y como pequeños esteritos, pequeñas lagunitas, que ya no quedan tantas. Entonces es algo que hay que seguir conservando. Que lo poco que queda hay que darlo todo para protegerlo también. Y bueno, esto, como todos los proyectos inmobiliarios no tienen, se construyen sobre quebradas, sobre humedales, en el borde costero también. Así que eso, vamos a escuchar a esta entrevista que nos va a dar como harta información acerca de lo que está ocurriendo hoy día en Algarrobo también. Claro, y en específico estuvimos hablando sobre un nuevo proyecto, ya lo nombramos acá, que se llama Vistamar, que es un proyecto inmobiliario enorme, súper edificios súper altos, así, para el lado de Algarrobo Norte, que es justamente donde está San Alfonso del Mar, donde están estos otros edificios, ese edificio que tiene como una palmera flotando, no sé cómo se llaman, pero por ahí. Los que están atrás de San Alfonso del Mar, claro. Es los mismos de San Alfonso del Mar, del mismo del grupo Feria. Sí, claro, y este es como, se supone que es otro nombre de inmobiliaria, no recuerdo ahora cuál es, pero que además que también tienen todo que ver con, o con Grupo Feria, con otras como cadenas de inmobiliarias grandes. Así que, bueno, se quiere construir en un lugar donde están estos dos humedales, pues el San Jerónimo y el Membrillo, que son los dos humedales que están como al lado de San Alfonso del Mar, donde antes habían campos dunares y donde nos decía Fernando que también crecía la hierba del Tabo, que se supone que es una hierba que solo crece en el Tabo, ahí en la Gota de Leche, en Las Cruces, y que se descubrió que antes también estaba ahí en ese sector de Algarrobo. Entonces, también ahí te da a pensar como una plantita que es muy chiquitita, tal vez crecía en otros lugares del litoral, y claro, ahora uno la llama como la hierba del Tabo porque solo la podemos ver ahí, pero al parecer estuvo en otros lugares antes. Bueno, eso se ve amenazado por este proyecto Vistamar de Algarrobo Norte. Así que vamos a escuchar a Fernando Valencia, ahí se presenta en la entrevista y ahí les dejamos con sus reflexiones. Y luego la entrevista, quédese porque seguimos con este programa de Noticias por Marea, que transmitimos por Marea la Radio, por Radio La Fkenche, todas las semanas de hace un rato ya. Y también les vamos a estar compartiendo informaciones acerca de el caso de Yesenia Soca, nuestra compañera amiga del YECO, que está sigue con prisión domiciliaria a la espera de su indulto. Así que eso, quédense por Marea la Radio. Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos quienes escuchan este espacio radial. Estamos en conversaciones con Fernando Valencia. Él es parte del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, de la Mesa Ambiental también de Algarrobo y de Defensa El Batro, que es del Quisco, esto en el litoral central, provincia de San Antonio. Y estamos muy contentas por fin de poder hacer esta entrevista, contactarle, porque bueno, él es fotógrafo, si bien entendí, participan de todas estas agrupaciones y también ahí bien vinculado a la educación ambiental, que son cosas muy importantes cuando hablamos de la defensa territorial, el poder hacer educación ambiental. Y bueno, en este territorio del litoral central, en específico vamos a hablar sobre la expansión inmobiliaria, un nuevo proyecto que amenaza Algarrobo Norte, que se llama Edificio Vistamar, pero también de distintas problemáticas y amenazas que ocurren ahí al litoral central, que es tan bonito, que es tan diverso, donde hay costa, bosque, quebradas, entonces mucho que defender. Así que bueno, agradecida. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, sí, por fin pudo soltar la reunión. Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, también aquí disfrutando del verano y ahí también el caos de gente, ¿no? Como que aquí en el litoral central ocurre que en el verano se llena mucho de personas, cambia mucho como las dinámicas también del territorio y que es algo que también tiene mucho que ver con el tema de la expansión inmobiliaria. Sí. Hay, claro, obviamente llega mucha gente que tiene una segunda vivienda acá en la comuna. Sumado a eso, obviamente mucho turista que viene a visitar la playa, principalmente las playas. Así que sí, efectivamente se nos empieza a tachar las pocas calles que son como las vías principales y mucho taco y mucho más lento moverse. Pero siempre está la alternativa de la bicicleta. Eso, sí, aguante la bicicleta, ahí pasando todos los tacos. Bueno, yo más o menos dije un poco de cómo era este litoral central, pero ahí en tus palabras, para la gente que tal vez esté escuchando y no conoce, si hablamos de Algarrobo, del Quisco, aunque son territorios bien conocidos, la verdad, pero si alguien tal vez no se ubica mucho, si nos puedes hacer ahí una breve descripción de cómo es este territorio, a tu parecer. Yo siento que tengo una visión como bien particular del territorio. Yo llegué a vivir hace alrededor de 10 años acá y en los últimos 4 años, cuando me llegó una cámara fotográfica a mis manos, empecé como a recorrer principalmente los humedales, las quebradas. De a poco empecé a darme cuenta que tenía muy buena relación con la gente acá. Muchos me empezaron a contar, me veían con la cámara y me empezaron a contar anécdotas de la comuna, muchas cosas, y cosas que son súper invisibilizadas. Muchas veces la gente piensa en Algarrobo, al Quisco, como el Tavo, piensan en ir a la playa, que voy a la playa, o que básicamente eso somos. Pero justamente a mí me pasa que yo voy súper poco a la playa, de hecho como que una sola vez me he metido a la playa y principalmente yo me la paso yendo a quebradas que están muchas veces en las partes altas o más retiradas de la comuna, principalmente en Algarrobo, que he podido tener más acceso a gente que me facilita ingresos a ciertos sectores y que de esa manera he podido ir descubriendo muchas cosas acá en la comuna. Sí, es muy lindo eso que dices porque claro, la gente dice voy a la playa, ¿cierto? Pero como venir a este territorio es ir a la playa, pero claro, es mucho más que playa, hay unas quebradas hermosas, hay quebradas como bien emblemáticas como la quebrada de Córdoba o el Batro ahora que se está haciendo tal vez un poco más visibilizado, pero hay un montón de recovecos hermosos, un montón de humedales también que se ven bien afectados a pesar de que se mantienen aún con harta vida, pero igual se ven afectados por los microbasurales que hay ahí, o de repente como el paso de motos, como que les gusta ir a hacer estos paseos en moto, estos, no sé, como medio deporte que le llaman de andar en las motos, pero también edificaciones. Claro. Entonces, claro, se ven ahí como amenazadas y poder conocerlas, poder, no sé, lo que tú haces de fotografiarlas, poder conversar con los vecinos, que ahí uno se da cuenta como del valor que tiene también para la comunidad estos espacios, le da más fuerza y ayuda a protegerlos. Bueno, decíamos que vamos a hablar sobre el tema inmobiliario, pero ¿cómo? Perdón, es que creo que se desconectó un rato la comunicación. Ay, ya, pero ahora sí me escuchas. Sí, ahora te escucho bien. Genial. Bueno, decía eso, que si bien vamos a hablar de temas inmobiliarios, antes de eso me gustaría que se nos pudiera hacer así una breve descripción o nos puedas comentar algo de estas organizaciones en las que participas, que son varias igual. ¿Cómo es participar en estas? ¿Cómo funcionan? Bueno, el Comité Ambiental Comunal es algo que es Claro. más institucional. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. El Comité Ambiental Comunal es algo que es más institucional, tal vez, o sea, como vinculado ahí a la municipalidad. Defensa del Batro es algo bien como del territorial, bien comunitario. Entonces, ahí sí nos puedes como hacer ahí una breve descripción de estas organizaciones y cómo ha sido participar de ellas. Actualmente, claro, participo en el Comité Ambiental Comunal de Algarrobo. Yo soy residente acá de la comuna de Algarrobo. Y el Comité Ambiental Comunal juega un rol de un proceso de certificación que ocurre en las municipalidades del país en el tema ambiental. Entonces, los comités ambientales en general, que están en cada comuna del país, cumple un rol de fiscalización de seguimiento, digamos, de todo lo que son los temas ambientales que deben estar abordando las municipalidades para poder tener esta certificación. Entonces, en ese sentido, sí tiene una validación mucho más importante a nivel municipal y por lo general también suele trabajar en forma más directa con la gente de del área de medio ambiente de la municipalidad. Entonces, tiene como ese rol un poquito más como institucional, en donde hay que involucrarse mucho, en muchas ocasiones de relacionarse con gente de la municipalidad, ya sea el alcalde, los concejales o justamente también la gente del área de medio ambiente. En el caso de la Defensa del Batro, Defensa Quebrada del Batro es una organización que lleva también alrededor de, según tengo entendido, como 4 años y han pasado varios hitos en su existencia. Ellos también cuentan con personalidad jurídica, que también los valía bastante como organización, les ha permitido abrir muchas puertas, según lo que también me han comentado. Y esto yo, en esta agrupación, yo empecé a participar más recientemente, así que ahí estoy un poco más, claro, soy un poco más como un miembro nuevo. Pero me empecé a relacionar o a vincular mucho con ellos porque justamente esta quebrada es como limítrofe con Algarrobo en uno de los sectores de la comuna y después de la quebrada en dirección hacia Algarrobo hay un bosque que se llama Bosque Hijuela El Tranque, que en el cual también participo organizando y orquestando actividades de limpieza deportiva, recorridos guiados de educación ambiental y de protección, que también he tenido hemos creado un documento solicitando al alcalde un cambio de uso suelo para que esa zona sea protegida como área verde, y también estamos, actualmente también se le está haciendo una solicitud porque ahí también hay un humedal que se llama Humedal Ojo de Agua, y que también queremos que ese humedal sea reconocido y sea protegido. Y está súper invisibilizado, de hecho está en una zona oculta, como a las espaldas de unas comunidades de Algarrobo, y la gente no suele conocerla. De hecho, la gente de Algarrobo tiene menos vinculación con la zona, porque para llegar a la zona, que es de la comuna de Algarrobo, hay que llegar por el Quisco, por la calle. Ay, ahora se me fue el nombre, pero se llega por el Quisco. Entonces, yo he intentado hacer que la gente de acá conozca un poco más la zona, sepa su importancia, porque tiene muchas cosas icónicas. Tiene una flor que está vulnerable, que es la flor tajay violeta. Tiene una población muy grande de anfibios, de la rana de antifaz, del sapito de cuatro ojos. Tiene búhos, chunchos, concones, aves rapaces de otras especies. Entonces, es un ecosistema muy grande y que cada vez las ciudades tienen menos. Entonces, es algo que creo que siempre hay que proteger. Y en ese sentido, con Quebrada del Vato hemos trabajado un poco en forma colaborativa y yo ya me integré definitivamente al grupo el año pasado. Entonces, el último hito que ellos han logrado también fue en colaboración también y en trabajo con gente también de la municipalidad del Pisco, la declaratoria de humedal urbano al humedal El Vatro, que queda en la que la parte más visible está en la zona costera, en la parte de la playa, en Algarrobo, en el Quisco Norte. Y finalmente también participo en otra organización que se llama Mesa Ambiental, que esta organización es de la comuna de Algarrobo, y que ellos hacen más un trabajo de educación con respecto al plan regulador comunal, que viene siendo una herramienta de organización territorial súper importante en cada comuna, que nos dice, básicamente el plan regulador, nos dice qué se puede construir y en qué sector, cómo se pueden sectorizar la comuna, los territorios, para ver cómo distribuir, digamos, la zona donde van a haber viviendas, la zona donde van a haber parques, la zona donde van a haber, no sé, lugares educacionales, zonas comerciales, etcétera. Eso también tiene una fuerte importancia ambiental, obviamente, porque básicamente en un plan regulador se dice dónde vamos a poder construir edificios, dónde vamos a poder hacer, no sé, pues si es que vamos a intervenir las quebradas para poder hacer rutas viales o cosas de ese tipo. Entonces, es sumamente importante porque eso ordena el territorio. Y básicamente ha sido el fuerte de lucha de la Mesa Ambiental porque Algarrobo cuenta con un plan regulador súper desactualizado que existe desde el año 98 y que es un plan regulador que ha sido nefasto ambientalmente en la comuna y que ha permitido, digamos, que el desarrollo de proyectos que hasta el día de hoy son incomprensibles al sentido común, como colocar edificios en zonas dunares, como son estas moles de San Alfonso del Mar o Arena Mari, estos proyectos que justamente me estabas comentando tú, actualmente en Algarrobo también está el proyecto Punta Fraile, está el proyecto de la Candelaria, está el proyecto justamente de Arena Mari, están construyendo ahí, también está el proyecto del Mirador El Yeco, ¿cierto? Donde hubo una hace poco también, el año pasado, después de las lluvias, hubo un desprendimiento de tierra y se formó un socavón en la zona de la ladera, en la zona costera. Entonces, hay muchos proyectos que están y que están avanzando y que es debido también a un plan regulador que es muy agresivo en términos ambientales. Claro, los planes reguladores de este territorio permiten mucho la edificación en estas zonas costeras y está en actualización ahora, están como en un proceso de actualización ahora en Algarrobo del plan regulador. No, en este momento el plan regulador en Algarrobo sigue vigente el del año 98 y no hay ningún proceso que esté activo. Se intentó activar un proceso de plan regulador, de actualizar el plan regulador, que debería ocurrir cada 10 años. Sin embargo, este se cayó porque tenía errores significativos, lo que fue el proceso que llevó a cabo la empresa Surplan, que es la empresa que creo que hace los planes reguladores de casi todo Chile. Y al tener estos errores gigantes, al final la actualización del plan regulador falló y actualmente está en un proceso que está inactivo y que no sabemos cuándo se va a reactivar, porque al parecer tampoco hay muchas intenciones por parte del municipio. Sin embargo, sí hay mucho interés por parte de organizaciones ambientales porque nos ayudaría a colocar freno a que avance el proyecto de inmuebles. Sí, son súper importantes y claro, actualizarlos, o sea, son como 28 años de una forma de ordenar, de este ordenamiento territorial, pero que claro, la realidad de ahora es diferente y tal vez hay más conciencia del valor de los ecosistemas y lo importante que es que se mantengan, que se protejan. Entonces, es una herramienta súper importante que se puede lograr para poder proteger estos lugares. Tú nos comentabas recién Claro. de otros proyectos inmobiliarios que también hay en Algarrobo, más los que ya están. O sea, San Alfonso del Mar es como uno de los más emblemáticos. Hay estos edificios gigantes que están en el borde costero entre dos humedales, San Jerónimo y el Membrillo, creo que se llama ese otro lugar. Así es. Y que están ahí con una piscina enorme metida en la playa, y de eso se deben ocupar un mínimo de departamentos unas par de veces al año. Y es así como se han ido construyendo tantos otros edificios más, en Algarrobo en específico, pero también en distintos otros lugares del litoral central. Y nos nombraste ahí el proyecto de Punta Fraile, que es un proyecto que aquí en estos medios igual lo hemos compartido, hemos conversado ahí con las organizaciones. Un proyecto que también se quiere construir en un espacio que es de valor ceremonial ancestral, que es un lugar donde antes se ocupaba de recreación y que ahora ya lo tienen cerrado para construir un montón de torres de edificios. También está la Candelaria, que es en otro sector de Algarrobo Norte, que también en un espacio con mismas características, ¿no? Como valor también tanto ancestral como ecosistémico y cultural, digamos así, como que las personas ocupan ese lugar para recrearse y que ahora se construyan edificios. Y ahora nos enteramos hace poco, no sé, nosotros nos enteramos hace poco, no sé hace cuánto tiempo estará, este proyecto de Vistamar, que también es en Algarrobo Norte. Ahí sí nos puedes entonces comentar de qué va este proyecto, dónde se pretende instalar. Lo más probable es que sea cerca de algún bosque sobre un humedal, ¿no? Como estos proyectos no les importa para nada la biodiversidad, los ecosistemas, solo, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Como que los venden así, como un departamento con vista al mar, con atardecer, con al lado de la naturaleza, pero en verdad para construirse están dañando la naturaleza. Claro, sí, pues efectivamente hay un nuevo proyecto que llega a generar hasta extrañeza porque son muy, digamos, como que pierde un poco de sentido, ¿cierto? O sea, nosotros en Algarrobo todos estamos claros de que las playas están desapareciendo. Ya varias, de hecho, ya nos damos cuenta que ya casi no existen. Ya se ha hecho un trabajo científico súper importante gracias al Observatorio de la Costa, que ha hablado acerca de la tasa de desaparición de las playas en nuestra comuna a lo largo de los últimos años, y que básicamente están prediciendo que nosotros ya no vamos a tener playas. Hay un montón de factores que están produciendo de que esto pase, que son factores que estamos introduciendo los seres humanos, digamos, los factores antrópicos. Que están generando esta desaparición de playa y que uno de esos factores es, por ejemplo, la construcción de estos proyectos en zonas costeras, pues en la zona donde está la playa. Entonces, acá entra, digamos, en juego ese nuevo proyecto inmobiliario que quieren hacer al costado de Arena Maris y que para nosotros igual es una terrible noticia porque uno cuando también se dedica mucho a recorrer y a observar lo que pasa en el territorio, se da cuenta que en esa playa, en la playa internacional, hay una importante nidificación del pipilén común, por ejemplo. El pipilén común es un ave costera que cada día está más en peligro. Hasta el momento creo que está en una categorización como preocupación menor, pero a mí no me sorprendería que en los próximos años se recategorizara porque justamente se está haciendo uso muy agresivo por parte de las inmobiliarias en las playas, y no solamente las inmobiliarias, también el uso humano, que muchas veces afecta mucho a la vida de estas especies, que es por ejemplo la gente que anda con la moto, ¿cierto?, de cuatro ruedas en la playa, perros sueltos, ¿cierto?, y la gente sale a pasear con los perros, y muchas veces no entiende estas normativas que de repente intentan regularizar estas ordenanzas municipales y controlar un poco el daño que está produciendo el ser humano en las costas. Y es que estas aves ponen sus huevos en la arena, entonces quedan totalmente expuestos y el único método defensivo que tienen es el camuflaje. Sin embargo, los perros tienen olfato y tienen un sentido animal muy agudo que les permite darse cuenta de las cosas que el humano no se da cuenta. Entonces, ellos llegan, encuentran los nidos, las aves, los padres tienen que arrancar, quedan los huevos expuestos, los perros rompen los huevos, los matan, los destruyen. Entonces, lamentablemente, pasan veranos en que, lamentablemente, donde se vio mucha nidificación de estas aves, pueden pasar veranos en donde no logren tener puestas de huevo exitoso y las poblaciones se van mermando y van reduciéndose. Eso es un tipo de amenaza. Obviamente el proyecto inmobiliario viene a golpear de forma parecida, desplaza digamos el hábitat de estas aves y además erosiona la playa, hace que se pierda más arena y va desapareciendo el sector donde antes estas aves también nidificaban. Obviamente también trae más población de gente a la misma playa. Y la gente llega también con sus mascotas, entonces aumenta la afección, digamos, la densidad de afección que está produciéndose, lo hace más intenso, y así sigue este digamos, está la dirección en que se está haciendo todo este tipo de progreso inmobiliario que está ocurriendo en el país. Entonces, justamente acá en la zona del litoral, digamos sur de la zona de la región de Valparaíso, está llegando mucho proyecto inmobiliario y está llegando mucho en lugares que son justamente hasta el día de hoy todavía poco gentrificado, digamos construido. Entonces ya están desapareciendo los rincones donde todavía hay vida, digamos, natural, y que muchas veces también, si es que nosotros no conocemos lo que hay en el lugar, desaparece sin que nunca supiéramos de que había cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando se construyó el proyecto de San Alfonso del Mar, acá en el Garrobo, no se tenía conciencia de que ahí hay una planta que está en peligro crítico de extinción. Y que al día de hoy lo sabemos. De hecho, como que se describió en un paper el año pasado, recientemente, de que habita ahí una especie que está en peligro crítico de extinción, que hasta el momento solamente se sabía que existía en el Tabo, y que seguramente el edificio se emplazó en la zona del hábitat de esta planta. Entonces, así va reduciéndose, digamos, la existencia de esta especie. Así nos está pasando también con el pipil en común, así nos está pasando también con el cholo nevado. Entonces, esa afección es una de las preocupaciones que estamos teniendo, digamos, como grupos ambientales que están ocurriendo acá en la comuna. ¿Cuál es el nombre de esa flor que dices? La Stagarus tefoliatus, es la hierba del Tabo. Es una flor que es bien icónica de la tuna de gota de leche o tuna de chepica, que está en la comuna del Tabo y en Isla Negra, y que recientemente se descubrió que estaba acá en Algarrobo, pero una población pequeña, pero no reciente, una población muy antigua. Entonces, al parecer podría ser una muy interesante población digna de seguir siendo estudiada. 1, 2, 3 y... Lanzar zarpazos, romper la piel, hasta encontrar el ser. Salvar lo salvaje, romper el tiempo en contradicción. Sin pasividad, empuñar el filo justiciero. Bajar, subir las calles de la ciudad. Picar surcos en el cemento, caer al vacío. Sin vacilar, contener sin palabras, palabrear para abrazar y acompañar la soledad en el vacío de la realidad. Recordar con fuego, incendiar la moral, fracturar la norma, dudar de la verdad. Estamos hablando con Fernando Valencia, él es parte del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo, de la Mesa Ambiental de Algarrobo y de Defensa Quebrada del Batro, a propósito de, bueno, la importancia de proteger los ecosistemas en todos los territorios, en específico en el litoral central, y lo amenazado que están con los distintos proyectos inmobiliarios, algo que es súper importante, siento que se hable esto de conocer, ¿no?, los espacios, por eso es tan importante la educación ambiental, como tú decías ahí, como si no tenemos conciencia, si no conocemos lo importante y lo frágil de los ecosistemas y todos los seres que lo habitan, se hace muy difícil defenderlo y vemos como, bueno, un edificio más, tal vez no nos guste mucho cómo se vea o si nos guste da lo mismo, como nos quedamos más como en eso, pero si nos vamos a lo profundo del impacto que tiene para la biodiversidad, eso solo lo hace el poder, el conocer estas cosas. Entonces, qué importante es la educación ambiental y qué importante también son estas organizaciones que pueden poner freno un poco a estos proyectos. Y ahí, ¿cómo se hace? Por ejemplo, pienso en el Comité Ambiental Comunal, ¿cierto? Que tú decías que son como entes fiscalizadores de los municipios. ¿Qué peso, cómo le pueden hacer ahí para poder frenar estos proyectos inmobiliarios? Que además es demasiado, ya es irrisorio de que haya tanto, tanto edificio en un lugar donde la mayor parte del año no está habitado. Entonces, como, ¿cuál es el sentido de construir y construir edificios y dañar de esa manera los ecosistemas por venir a veranear un par de semanitas en el año, ¿no? Claro, es complicado porque siempre ver cómo, o sea, yo creo que la responsabilidad de proteger el territorio de todos sus habitantes, no solamente las organizaciones ambientales. Lamentablemente muchas veces me ha pasado escuchar comentarios de gente que dice que los ambientalistas son un problema. Pero la verdad es que nosotros venimos un poco a reclamar un poco de lo que significa, debiera ser mejorar los procesos en que nosotros estamos tratando o estamos realizando y estamos coexistiendo con un entorno. Entonces, por amor a la vida de que no solamente significa al ser humano, sino que también a la naturaleza, entender de que lo que nosotros queremos es que obviamente se realicen los trabajos que se tengan que realizar, pero con garantías de que se preserve la vida, que se preserve y se conserve cierto medio ambiente. Y para eso es algo tan simple como eso. No, obviamente no queremos estar perjudicando ni al interés ni al lucro de personas, pero siempre que haya una conciencia con respecto al cuidado y la conservación, porque estamos haciendo de un planeta que se están extinguiendo especies muy rápido. En el caso acaso también que pasa que diferentes, digamos, proyectos generan diferentes impactos. Entonces, en cada caso hay que estar evaluando de cómo poder abordar estos problemas. Muchas veces hay temas que son más sensibles para la gente, que son más mediáticos, como en el caso del Punta Fraile. Hay lugares que a veces son más sensibles en términos, digamos, de biodiversidad, ¿cierto? Como en el caso en que se colocan proyectos de diferentes tipos de impacto en zonas más delicadas, ¿cierto? Donde hay especies que son más emblemáticas, que están en un grado de conservación mayor, producto de que están desapareciendo. Entonces, ahí entran en juego organizaciones ambientales, pero de todas formas también muchas veces son las mismas personas las que a veces detienen los proyectos inmobiliarios, pero en colectivo funciona mejor porque obviamente toma más peso cuando se realizan denuncias y sobre todo también se pueden organizar personas para poder tratar de conseguir apoyo y asesoramiento muchas veces. Con los pocos y escasos recursos que se tiene, digamos, para este tipo de situaciones. Hay que pensar que las empresas generan lucro y viven de eso, entonces es como una lucha bien desigual muchas veces para las organizaciones poder tener capacidad para poder frenar o ganar este tipo de batallas. Sí, bueno, ahí la visibilidad es algo súper importante para que se haga más masiva también esta información. Entonces, desde ahí, ¿cómo le están haciendo ustedes? No sé si se están como organizando en específico en este proyecto que se llama Vista Mar, ¿cierto? ¿Sabes el nombre de la inmobiliaria que gestiona este proyecto? Mira, justamente yo he estado como recopilando más otra información, así que la parte más técnica del proyecto en sí yo no la tengo a mano. Pero de todas formas, sí hay gente que se está organizando y no he tenido yo por lo menos mucha actualización en este proyecto per se. He hablado sí con alguien, por eso justamente yo estaba tratando de hacer de que esta reunión la tuviera y más con la Marcela, que es una amiga acá que también siempre apoya estas causas, porque ella está más actualizada con respecto a ese proyecto en particular, pero sé de que hay gente que está involucrada y es gente principalmente que habita en la zona de Algarrobo Norte, que está con el proyecto al lado suyo. Y aún así, siempre van a estar estas organizaciones, como te digo, como el Comité Ambiental Comunal, la mesa ambiental o organizaciones que sean de la zona que te puedan apoyar un poco para poder tratar de defender, o gente como yo que a medida de que puedo tener tiempo disponible, porque también trabajo, ¿cierto? Voy a tratar de apoyar en lo posible a las causas que me vayan necesitando. Claro, sí, ya vamos a lograr tener esa entrevista con Marcela. Los tiempos tan difíciles, en el verano cuesta mucho más comunicarse ahí con las personas, pero entre las personas, pero ya se va a lograr. Igual es importante que podamos compartir tu experiencia, tus visiones también de cómo es este territorio y lo importante de conocerlo, valorarlo y cuidarlo. Y ese llamado entonces a poder ser parte, no necesitamos tal vez estar tan involucrado en una organización para poder tener la conciencia de cuidar el territorio en el que habitamos, defenderlo, y ahí acercarse entonces también a estas organizaciones que tal vez tienen un poco más de conocimientos, herramientas, camino recorrido para poder defender estos espacios. No sé si quieres hacer así como algún llamado final, si es que alguna cosa que nos quisieras compartir tú también, ya sea vinculada a la expansión inmobiliaria de este territorio o también a cualquier otro tema relacionado a la defensa de la biodiversidad y del litoral central tan bonito que habitamos. Sí, bueno, en realidad yo siempre intento también, bueno, en redes sociales también suelo tratar de estar colocando contenido con respecto, por ejemplo, a lo que voy descubriendo, principalmente acá en la comuna de Algarrobo, pero en los últimos años me he estado vinculando bastante con la gente del Quisco, ya con el Comité Ambiental Comunal del Quisco, que también son súper movidos, están ahí siempre haciendo recorridos guiados. Yo invito a la gente a participar porque se pueden involucrar. Esto no necesariamente significa de que tengan que involucrarse, además también les va a servir porque uno cree que es como que al final como que te da un poco flojera, de repente te va a cansar, pero te llena tanto de energía el vincularte con el medio ambiente, el poder recorrer las quebradas, el poder avistar aves, el poder no sé, hacer también ejercicio en estos espacios, que de cierta forma yo creo que todos tenemos alguna relación con el ambiente, con el medio ambiente, y además te puedes sorprender de lo bien que te hace a nivel también psicológico. Es una cuestión que te ayuda a relajarte, ¿cierto? A quitarte el estrés del día a día, de si es que sufres ansiedad, de si es que sufres problemas de insomnio, te puede regularizar un montón de temas, y además te puede generar mucho interés, porque para mí también fue un descubrimiento empezar a ver aves. Es súper entretenido acá porque acá tú puedes encontrar un montón de aves. Cuando uno llega acá a la comuna se puede encontrar con la loica, ¿cierto? Que es como súper carismática, con su pecho rojo. Puedes encontrar al tordo, a las codornices, empezar a conocer a los jilgueros, los chirihues, después seguir viendo en la zona costera los mismos pilpilenes, así que encontrar chorlos nevados, chorlos chilenos, puedes ver a los pingüinos. Puedes ver en esta época de verano, ¿cierto? Que llegan las aves migratorias, ¿cierto? A las gaviotas de Franklin, a los gaviotines elegantes, a los gaviotines piqueritos, puedes ir a los humedales, puedes encontrar hartas cosas en los humedales, no solamente aves, también puedes encontrar anfibios, ¿cierto? Yo he estado también trabajando con gente que estudia anfibio acá en la comuna, hemos estado recorriendo acá en la zona del litoral, todavía nos falta harto por recorrer, pero hemos estado haciendo catastros de los anfibios que tenemos acá. Tenemos la rana chilena, que es un fósil viviente, sí. Tenemos al sapito de cuatro ojos, el sapito de rulo, la rana de antifaz, todos son anfibios nativos. Hay un anfibio introducido, sí, pero que es un poco complicado de manejar, es una conversa para otro capítulo quizás, pero también tenemos al sapito arriero, que me ha sido súper difícil de encontrarlo, aunque también lo he encontrado. Como también es súper entretenido darte cuenta de que hay más espacios que solamente playas, hay bosques, humedales, quebradas, y no son pocos, en Algarrobo tenemos bastante, en otras comunas quizás hay lugares como más reducidos por la forma en que las comunas han ido creciendo urbanísticamente hablando, pero es como que tú te empezarías a dar cuenta que cuando te vayas a un lugar y te gustó, después querías ir a otro lugar y querías seguir yendo a otro lugar y te empezarías a involucrar, y después te das cuenta de que la naturaleza también tiene sus necesidades, también el pilpén tiene una necesidad de criar a su cría, a su polluelo, de que necesita que le cuiden su territorio, porque de verdad muchas veces somos muy pasivos los humanos para el cuidado con el entorno en donde vivimos. Entonces es simplemente muchas veces entender de que la gente no sabe y que hay que explicarle, y muchas veces la gente ya solamente con comentarle de buena manera ya la gente empieza a ser más preocupada y empieza a hacer a cuidar más los espacios. Eso también sé que también tienen problemas si es que encuentran fauna impactada, que está viva, fauna que se ve enferma o cosas así, también nos pueden tratar de contactar a grupos ambientalistas. Yo, en mi caso, yo siempre tengo un contacto más o menos directo con una persona que trabaja en una fundación autorizada para el rescate de animales y el cuidado de animales para poder poder salvarlos, ¿cierto? En caso de que hayan tenido alguna afección, digamos, y que se vean en peligro. También en cualquier otra situación también buscamos tratar de hacer un círculo, digamos, de conexión, con tal de que poder apoyarnos en diferentes situaciones, porque situaciones distintas salen todos los días. Entonces, cualquier cosa también a mí me pueden contactar. Yo en redes sociales siempre estoy disponible para este tipo de cuestiones. En mi cuenta de Instagram es algarrobocl. También pueden contactarnos a través de las redes sociales de las organizaciones que les nombraba. El Comité Ambiental Comunal de Algarrobo tiene Instagram, que era Ambiental Algarrobo, creo que es. La Quebrada del Vato también tiene una cuenta, que es Defensa del Vato. La Mesa Ambiental también tiene una cuenta, que es Mesa Ambiental Comunal. Entonces nos pueden contactar por esos medios. Si necesitan otros medios también pueden solicitarlo. Así que eso es el llamado, a invitarlo a participar. Cada cierto tiempo estamos tratando de hacer actividades, por lo menos tratar de hacer actividades todos los años. Actualmente para mí ha sido un poco difícil porque estoy en proceso de transición, me cambié de pega hace poco, así que está un poco lleno de cosas, pero aún así estoy metido con algunas denuncias ambientales acá en la comuna, con algunas otras cosas, así que eso, no sé si es que hablé mucho. No, está súper bien agradecida porque por fin pudimos hacer este espacio de comunicación, muy agradecida por la invitación también que nos hacen, así que bueno, ahí nos compartiste las redes de Instagram, que es un medio por el cual nos podemos ir comunicando en caso de alguna duda, también para ir a ver, estar atentos al tema de los recorridos que están haciendo y que es una muy linda instancia para poder conocer el territorio y, como tú decías, valorar este territorio costero más allá de sus playas, sino que todos los otros espacios que hay entre las quebradas, los cerros y los bosques. Así que agradecida, seguimos en contacto, este medio está totalmente a disposición de lo que quieran compartir en cuanto a las temáticas ambientales y en verdad cualquiera que les parezca necesario que se pueda difundir por acá. Y vamos a seguir ahí en contacto con Marcela a ver si es que nos puede también compartir y complementar con más informaciones. Ya, estupendo. Muchas gracias, Mel. Muchas gracias, que esté bien. Me visita de a ratos con cara de perro. Se apodera del aire de alrededor. Me hace daño, me ahoga, se instala dentro. Y no puedo matarlo porque soy yo. Medio día lo bailo todo, otro medio me duele el mundo. De razones no entiende, no mi canción. Por un lado lo quemo todo, por el otro me quemo solo. Las dos caras del mismo candor. Sane todos los fantasmas. Ay, mi amor, no te quiero ensuciar el alma. Abrazos de agua me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Corrientes, he de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Ser corriente que baje sola a encontrarse con más corrientes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. He de amar todas mis olas para amar todos mis frentes. Abrazos de agua me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más, espuma y agua. Sanar, sanar, sacar la rabia. Abrazos de agua, me lleven lejos. Tienen que ver el sol, mis tiempos huecos. Nadar sin más. Saberme playa, sanar, sanar, sacar la rabia. Volvemos con este Noticias por Marea en este ya último lunes de febrero, del verano. Estuvimos escuchando un poco ahí de todo lo que implica, ¿no? Habitar el territorio y hacerse cargo de lo ambiental también, frente a las inmobiliarias, pero no solamente frente a las inmobiliarias también, sino frente a la invasión turística de estos meses, frente a los despojos también, desalojos, y poder identificar también un poco... con quienes convivimos, el ecosistema en el que habitamos también. Sí, es importante que veamos que somos más allá de humanos, que hay otros seres con los que habitamos y que es importante que los respetemos y además que los admiramos, ¿no? Como que no le gusta ver un pajarito bonito, que no le gusta ir a ver el humedal, ver las plantitas. Entonces, bueno, hay que hacer ahí todo lo posible para que esos lugares persistan. Y sigan creciendo también, pues no solamente que se mantengan como están, sino que ojalá vayan mejorando cada vez más. Eso, y eso, y seguir como entre medio tirar también el que seguir atentas con lo del desalojo, como que pareciera que ya pasó un poco, porque tal vez ya no está tan como en las noticias, pero recordamos que esto dura hasta abril, mayo. Se siguen desalojando por sectores, se siguen teniendo incertidumbres de para dónde se va a ir la gente, dónde va a seguir, va a volver a construir sus casas. Hay represiones, así como que si vais para los lugares de las tomas está lleno de cuestiones de pacos por todas las esquinas, como militarizado el territorio, así muy horrible, como los locos así apoderándose del territorio cada vez más. Así que es algo que sigue existiendo aquí, en el territorio que habitamos. Ahí por el Instagram, Defensa Territorial, siempre hay como avisos de actividades, situaciones que se están realizando en solidaridad y apañe a los pobladores de la megatoma en San Antonio. Hubo una actividad el viernes pasado para juntar lucas también, y creo que hay una el domingo primero también, donde ahí van varias bandas. A ver, ahí vamos a tenerles un poquito más de información en breve, pero hay harta información, hay harto movimiento y actividades, ¿no? Sí, sí, está bien ahí movido con eso, como la actividad pasada fue para recaudar fondos para como de útiles escolares y eso, porque recordemos que ya empieza como el inicio de clase y esa bola, entonces también hay que como solventar todo eso. Acá tengo la información de la que les estaba comentando, es el 28 de febrero. Hay varios colectivos, jornada artística y muralística, sábado 28, convocatoria abierta, micrófono abierto, escenario disponible, paño al piso, feria libre disponible, juego inflable gratuito y muchas sorpresas más. Resistencia del montón de poblaciones que nacieron después de la revuelta, así que ahí para que lo siga por las redes, lo vamos a estar compartiendo por Marea la Radio. Eso, ahí lo vamos a difundir para que se sepa. Y bueno, siempre acopios permanentes, como comuníquense nomás con personitas que conozcan, Red Defensa Territorial, o mismo aquí en Marea la Radio, si es que tienen algún aporte para hacer. Se están desarmando y armando muchas casas, entonces materiales de construcción se necesitan, alimentos para las ollas comunes, apañe para las niñeces. Así que formas de apañar existen. Ahí por las redes del por el Instagram de Radio La Fkenche también hay harta información. Eso, sí. Así que, bueno, eso con la toma como algo que está ahí, pues está presente. Es algo que está ocurriendo todo el rato. Y algo que también está presente y ocurriendo todo el rato es el indulto por Yesenia. Aquí lo hemos hablado un montón. Yesenia Azócar es una personita que habita el Yeco y que se defendió de el agresor de ella y sobre todo de su hija, y por eso estuvo presa, le dieron 8 años. Tiene condenado 8 años, estuvo privada de la libertad en 3 años, acá en San Antonio y en Valparaíso, y ahora con prisión domiciliaria a la espera, ¿no?, del indulto. Esta semana, el 25, hay una audiencia por ello, entonces ahí invitamos, convocamos a todos quienes quieran apañar afuera de la moneda. Van a estar ahí los compañeros que están llevando a cabo como esta convocatoria, y vamos a escuchar a una persona que viene apañando en el colectivo de solidaridad con Yesenia Azócar. Yesenia es una mujer joven, trabajadora, madre y jefa de hogar del Yeco. Durante años denunció maltratos y violencias que no fueron escuchados por la justicia. Hoy, Yesenia está privada de libertad, condenada a 8 años de cárcel por defenderse y por defender a su hija de 8 años, de quien es su padre y su abusador, y que se encuentra cumpliendo una condena por esos hechos. 8 años por defenderse, 8 años tras una vida marcada por violencias ignoradas por la justicia. Este miércoles 25 de febrero a las 10 horas se realizará una audiencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en La Moneda 1155 piso 5, en el marco de la solicitud de indulto para Yesenia, presentado ante la Subsecretaría de Justicia. Convocamos a individualidades, organizaciones sociales y medios de comunicación a acompañar y visibilizar esta instancia. Indulto para Yesenia Zócar es justicia. Ahí está la invitación de los compañeros de Apañe por Yesenia, solidaridad con Yesenia Zócar, Pájaros entre Púas. Para este miércoles 25 a las 10 de la mañana a las afueras de La Moneda. Sí, ahí para quien quiera ir ese día, se quiera acercar a bañar, y si no, bueno, distintas acciones que se van haciendo, como que no se nos olvide también este nombre, que no se nos olvide este indulto, es algo que tiene que salir ahora muy pronto, así que hay que hacer todas las presiones necesarias para que eso ocurra. Así que bueno, vamos a estar ahí compartiendo tal vez informaciones, no tal vez, vamos a estar compartiendo informaciones de lo que sea ese día del 25 ahí a las afueras de La Moneda. Sí, y recuerden que para el 8 de marzo vamos a estar también participando de una retransmisión junto a Les Compas de la Zarzamora en las afueras de la Cana de Santiago de San Miguel, allá en Santiago. Así que ahí vamos a estar compartiendo la información y ahí vamos a estar también compartiendo una entrevista a Yesenia Zócar, que no solamente queremos introducir o queremos también empezar a discutir la existencia de las cárceles, ¿no? Estos centros de formatorios para las personas, quiénes van a las cárceles, quiénes son las poblaciones que allí se encarcelan, ¿no? Se privan de la libertad, se secuestran. Así que eso. Eso. Bueno, eso. Así yo, para cerrar, tenía unas actividades que se van a estar realizando este sábado 28 también en San Antonio, que se llama Rock and Deer. Ay, perdí la cuestión. Una actividad que se hace hace hartos años. Yo la escuché hace poco, pero parece que hace muchos, muchos años. Es la actividad de San Antonio. Sí, es la actividad de San Antonio. Donde se convoca no solamente música, sino actividades de índole terapéutico, artístico, deportivo. Va a estar ahí nuestra querida maestra Marcela de Casa Ortiga dando unos talleres de masaje, ¿no? Automasaje y chicón. Sí, está, claro, en el Parque DIR, que es este lugar que está en San Antonio. San Antonio ya como hacia Yoyeo, como en la parte de la desembocadura del río Maipo, donde está toda la intervención de los camiones, del puerto ahí mismo. Y es como un pedacito de área verde que resiste. Y esta vez va a ser como en relación al, en recordatorio, en memoria a Milko Caracciolo, que fue un luchador ahí del territorio de San Antonio, que murió hace muy poquito y que era una de las personitas que pulsaba este como festival que se hacía cada cierto tiempo, y ahora dijeron ya lo vamos a retomar en su memoria. Así que eso va a ser el sábado 28, todo el día con diferentes talleres ahí en el Parque DIR. Va a haber, por ejemplo, un taller de cuidado intensivo para las plantas de tu hogar. Eso va a ser en la tarde. Un taller de patchwork, que también va a ser en la tardecita. ¿Qué es taller? El patchwork. Es como este bordado con pedacitos de tela. Ah, entonces, bueno, como que vais juntando pedacitos de tela y bordado, y así como su general parto va a ser como lienzos. Taller de malabares con la chungunga. Va a haber el taller con nuestra maestra Marcela Velasco de chicón y automasaje. También va a haber una limpieza del parque en la mañanita a las 12:30. Todo el día va a haber feria de venta o trueque, una junta textil también en la mañana, donde se va como también hacer algo similar al patchwork. Va a haber educación ambiental y observación de aves desde la mañanita, y va a haber una exposición de lienzos en patchwork. Va a estar ahí bien dedicado a eso, una exposición de distintos lienzos por la memoria. Así que varias actividades, por si se quiere acercar, si quiere ir a aprender en los talleres, si quiere ir a conocer también a la gente que organiza, si quiere darse una vueltita para allá,